Hola mundo. Hola mis niños queridos y mis niñas queridas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí seguimos dignificando la música en el programa 3842. Y además te regalamos un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección musical que suena tres veces por semana en tu web favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Gil, feliz y encantado de estar con todos vosotros. Y vamos a empezar con un pequeño homenaje a un músico que pasó a mejor vida, que falleció el día 25, el día de Santiago. Él se llamaba Christopher Paul Lee y era más conocido entre nosotros porque fue miembro de la banda de Manchester Alberto y los Tríos Paranoias. Ahí estaban Alberto y Lost Tríos Paranoias con su disco Skite, el disco que publicaron, el tercer trabajo que publicaron en el año 1978, y esa canción Thank You dentro de un álbum muy variado y muy entretenido, un disco en el que había canciones tipo ABBA como Juan López, una versión que hacían del clásico Where All the Flowers and Gone, una versión de, pero en plan lento, de Anarchy in the UK, y tocaban varios palos, desde New Wave a Rock and Roll, en fin, hacían un poco de todo, y punk, como en esta canción, Thank You. Ellos venían desde Manchester y se habían juntado en el año 1975, más o menos, en el 74 incluso, y el primer disco es del año 76, el publicaron por Transatlantic Records, se titulaba igual que la banda, Alberto y Lost Tríos Paranoias, el segundo un año más tarde, Italians from Outer Space, y el tercero publicado por Logo Records en el año 78. falleció el señor C.P. Lee, Christopher Paul Lee, y lo recordamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una buena noticia, porque está a puntito de salir el nuevo disco de los Lemon Twigs y va a ser una gozada. Sale el 21 de agosto a la venta, lo saca 4AD, se va a titular Songs for the General Public, y aquí está otro adelanto más, No One Holds You. Ellos son The Lemon Twigs. For a moment, but then it was clear that these eyes, they weren't mine. They fail me all the time. I'm gonna leave you alone, despite the light that might have shone. Take care. No one holds you closer than the one you haven't met. Música tan fantástica la de estos imaginativos hermanos de Lemon Twigs. Aquí les teníamos con este nuevo adelanto de su próximo álbum, Songs for the General Public. La canción se titulaba No One Holds You Closer Than the One You Haven't Met, y en ella relatan pues las relaciones fallidas y algunas fantasías románticas, en fin, imaginativos, exuberantes, maravillosos, los Lemon Twigs, que tienen una preferencia total y absoluta aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distintas distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también tenemos la suerte de compartir la programación de emisoras estupendas como Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, con una muy buena programación, comparte sitio Plástico Elástico, y orgulloso de hacerlos. Además, sigamos con la música de un murciano, precisamente, que se llama, bueno, es un madrileño residente en Murcia, que se llama Juan Antonio Ros. Ros para los amigos, Ros musicalmente, Ros otro tipo ingeniosísimo, con una vena pop maravillosa, barroco también, una auténtica gozada su último disco Interstellar, publicado por Rock Indiana. Aquí tienes este Sea Windows de Ros. Time I can see the ground. Pues ahí estaba Ross, Juan Antonio Ross, este músico brillante como pocos, que tiene una discografía sensacional y que su último trabajo ha ido un paso más allá y ha enriquecido aún más su música pop realmente sabrosa. Sea Windows se titulaba esta canción y con ella prácticamente pues hemos pinchado todo el álbum, es todo este disco Interstellar, que ahí conviene escuchar todo seguido, ¿eh? Es una auténtica maravilla, es un universo de colores. Lo ha publicado Rock Indiana y él se llama Ross, Juan Antonio Ross. Sigamos con la música de Rick Romotka, que es un músico que fue cantante, guitarrista y compositor de los Maple Mars, buenísima banda de power pop. Él viene desde Hamden, de Connecticut, y tiene preparadito un nuevo disco que se va a titular Better Days, que sale el 22 de septiembre a través de Soda Star Music, y tenemos ya un adelanto, esta maravillosa canción de Ever After. Él es Rick Romotka. The rhythm, but the song keeps changing. Vaya discazo que se ha marcado el señor Rick Romatka, este músico que ya nos gustaba mucho cuando estaba con Maple Mars, pero que ahora en solitario ha preparado un álbum sensacional, un disco en el que colaboran un montón de amigos y de compañeros y coleguillas. Pues por ejemplo están por ahí, te voy a decir quiénes están colaborando: Fernando Perdomo, de bueno, que ha estado en un montón de bandas; Joe Giddings también está, quién está, Chris Price, Rob Bonfiglio, en fin, un montón de amiguetes que han sonado aquí con sus trabajos en solitario: Mike Simons de Sparkle Jets UK, en fin, todos colaboradores de lujo para este disco Better Days, que sale el próximo 22 de septiembre y que ya tenemos aquí. Iremos escuchando algunas canciones a lo largo de los próximos días en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una web blog dedicado a la música, en donde están varios programas, y ahí está Plástico Elástico, y también en emisoras locales, en este caso asturianas, como son Radio Pra.nava, y también en Radio del Séptimo Cuervo, dedicado más a los coches y a los motores antiguos y clásicos, y también con música. Y por supuesto estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, y además de manera normal y con buena música. En todas ellas está Plástico Elástico. Sigamos con Los Inéditos, esta banda de Barcelona que ha publicado un disco recopilando sus canciones inéditas entre el 2006 y el 2014. Los Inéditos 2006-2014 es el título del álbum que ha publicado Rock Sound, y aquí, por ejemplo, disfrutamos de este Get Around, puro power pop. Los Inéditos. When you start, that's Buenísima canción, Power Pop vía los Beatles, Get Around, incluida en esta recopilación de sus canciones inéditas, por eso se llaman Los Inéditos. Los Inéditos 2006-2014, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es una nueva colaboración de Liza Michaels, en este caso con un músico llamado Jeremy Edmond, que viene desde Connecticut y que había sonado aquí alguna vez como su nombre artístico, Your Friend Jeb. Bueno, pues ha hecho un par de canciones preciosas y con él colaboran en esta canción Liza Michaels y también tocando la guitarra, pues ni más ni menos que Chris Richards. El de los... Chris Richards, el de los... ¿cómo se llaman estos? Joder. Phenomenal Cats, por ejemplo, entre otras muchas aventuras. El caso es que la canción es una preciosidad, se titula Chains of Season y aquí está el señor Your Friend Jeb y Liza Michaels. Temperature's changing, don't despair, summer's almost here. Some days you can get into things, other days you just wanna sing. Just keep in mind, I'm always here. The seasons are changing. Now they're not. You took for granted what you got, and now you only hope you can survive. Later on you saw the light, the future showed itself so bright, and now you're all so happy to be alive. Winter has your mind messed up. Spring puts your fantástica y de nuevo Liza Michaels cantando como los auténticos ángeles, como siempre. En fin, Your Friend Jeb, una canción compuesta por él, cantada por él con la colaboración de Liza Michaels, y una Rickenbacker por ahí del señor Richards, que también, bueno, pues pone su puntito para que eso suene de maravilla. Oiremos la cara B de este sencillo, que también tiene colaboración de lujo. Oiremos más. Your Friend Jeb suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con The Purple Trails, otra buena banda, otra buenísima banda que ha sacado su disco a través de Futureman Records y que, bueno, pues es un sonido jungle, power pop vía jungle, de esta banda británica, escocesa, de Aberdeen, que si me oyen que digo británica, madre mía, lo mismo me crucifican, y con razón. El caso es que han sacado un disco a través del sello americano Futureman Records, Golden Sunshine, del que hemos oído ya varias canciones, pues más leña, The Conversation, The Purple Trails. Sonido que tiene algo de tarantiniano y de fronterizo. Ahí estaban los Vapor Trails con ese power pop jungle y en este caso con algunos aromas, algunos matices de el sur de Estados Unidos, de México, de Tarantino, ¿eh? Esas trompetas ahí parecen que va a salir algo tarantiniano. Lo puedo aprovechar para la próxima película. En fin, los Bedford Trails, la banda de Aberdeen, que graba para Futureman Records con su álbum Golden Sunshine, y la canción de Conversation. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a ir con un madrileño que se llama José Estragos, que sigue sorprendiéndonos con singles, canciones estupendas, en fin, y con vídeos. Acaba de sacar un vídeo con una canción que nos había adelantado en japonés o en chino, no sé si en chino o japonés, la verdad es que ahora mismo no recuerdo. Sé que soy un ignorante, pero era uno de las dos. Creo que era chino, pero no estoy seguro. El caso es que ahora ya la canta en español y ha hecho un vídeo súper estupendo. La canción es Technicolor, que es un cancionón tremendo, y él es José Estragos. Color, con esas guitarras también tan tintineantes, tan sonoras, tan beatlianas en algunos momentos. En fin, nos recordaba muchísimo a los Beatles. José Estragos, un músico madrileño que estuvo en una banda de power pop allá por los finales de los 80, principios de los 90, que se llamaban Estragos, y que sigue sacando últimamente un montón de singles y todos buenísimos. Technicolor suena aquí en plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es un disco que hemos pinchado ya en unas cuantas ocasiones y que anunciábamos que el disco saldría el próximo 31 de este mes de julio. Se iba a llamar Cloud Cover, lo publicaba Megadudu y lo firmaba una banda llamada Green Seagull, una banda que usa el pop y la psicodelia a 50%. La canción Dead and Gone, Green Seagull. What's the use in trying? What can I do to make it all right tonight? That's right. Just wonder if your spirit can lift tonight. Tonight. Then the conversation will drift. Green Seagull, que tiene ese toque psicodélico sesentero. Bueno, es una grandísima banda, este cuarteto, que tiene nuevo disco preparadito, como habíamos anunciado aquí en Plástico Elástico y del que habíamos oído ya como tres o cuatro canciones. Y bueno, pues esta es otra más, este Dead and Gone, Muerte y Muere y Vete, y estará incluido dentro de ese disco Cloud Cover que sale este mismo viernes. Green Seagull suena en plásticoelástico.es. Vamos con una banda que se llaman The Crystal Force. Es otra de esas bandas también interesantísimas. Graban para el sello Sub Jungle, vienen desde Portland, desde Oregón, y hemos escuchado alguna canción de este disco Beautiful and True. Nos encanta Burn Us Down. También tiene unos toques psicodélicos y jungle y maravilloso. The Crystal Falls. Es una banda queer, con todo chicas, tres chicas que vienen desde Portland, de Oregón, y que hacen un sonido que tiene algo de psicodelia, tiene algo de soy gays, algo de indie pop, algo de punk, en fin, un poquito de jungle con esas guitarrillas también a veces. Se llaman The Crystal Falls y graban para el sello Sub Jungle, The Beautiful And True, se titula el álbum, y la canción que hemos escuchado, Burn Us Down, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente nos vamos hasta Dublín para escuchar a una chica que tiene preparado su disco, saldrá el 2 de octubre, se va a titular Personal History, lo publica Friends of the Family, y ella acaba de sacar un primer sencillo con esta canción, Between Your Teeth. Ella es I'll be ready. Muy interesante esta chica. I'll be ready. Estaremos atentos a ese disco titulado Personal History, que sale el 2 de octubre. Y de momento esta canción, Between Your Teeth. Sigamos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, rápidamente con la nueva versión que ha hecho este músico de San Francisco llamado Richard Turgeon, favorito aquí en Plástico Elástico. Ha hecho una versión sensacional de un viejo tema de Bobby Fuller, la canción A New Shade of Blue. En fin, es una auténtica maravilla. Richard Turgeon. Estaba Richard Turgeon con esta versión de Bobby Fuller del maravilloso A New Shade of Blue. Bobby Fuller, que conviene reivindicar siempre. Bueno, pues hasta aquí este programa 3842 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con una banda de Carolina del Norte, de Relate, que se llaman American Aquarium, que sacó un disco pues esta primavera larga, que se titulaba Temescal Telegraph. Es una maravilla de disco, con ese sonido americano alternativo, y como vamos escuchando canciones cada X tiempo, pues aquí, por cierto, el disco no se llama Temescal, se llama Lamentations, y lo publicó New West, y aquí lo tienes con esta canción, Six Years Come September. Ellos son American Aquarium. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. I got a picture of you holding a picture of her. fight for. But since you've been gone, I ain't been much for fighting anymore. These days things don't come easy. It's all I can do most just to keep it between the lines. If I'd have done a better job of listening, maybe you would still be mine. The day that you left me. 6 years come September, I've been cursed with this clarity.